Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Canas al aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigos, aquí Katy Rodríguez Cox nuevamente, siempre con ustedes, con mucha energía, pasión, amor. Esta semana, bueno, este día, hoy, lunes, empezamos juntos, sí, empezamos esta semana. Hoy es lunes, 8 de abril, es un día muy importante porque hoy es el mejor día de nuestra semana. Junto con nosotros, Canas al Aire. Bueno, hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Y también vamos a empezar con un tema, bueno, que es muy interesante para todos nosotros, nosotras, el mismo que es un especial que vamos a tratar durante un par de semanas. Es el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. Bueno, con eso, amigas y amigas, empezamos este hermoso programa con una canción para todos ustedes. Yeah.

Bueno, seguimos con más de La Rayuela, 10 de la mañana con 15 minutos. Amigas y amigos, les recordamos, a partir del día de hoy, 8 de abril, pues inició ya este Congreso Internacional Rompiendo Barreras en el Parkinson. Y el auditorio es de la Fundación Parkinson Ecuador, 8 al 13 de abril. Bueno, la verdad es que este es un congreso formidable. Las personas interesadas, los especialistas que quisieran ser parte de este congreso, deben inscribirse y apenas, y digo apenas porque realmente es un costo simbólico de $15. Este es un congreso internacional al cual están asistiendo médicos realmente de primera calidad, eminencias, vienen de todo lado, y por supuesto también hay la participación de nuestros médicos ecuatorianos. Entre los temas que se va a tratar están nutrición en la enfermedad del Parkinson, hipotiroidismo en la enfermedad del Parkinson, la sexualidad y vida de pareja en el Parkinson, cambios psicosociales, la depresión, Reiki, Parkinson, biotecnologías en la enfermedad de Parkinson, actualidad y perspectivas, prevención y estimulación psicognitiva para una mejor condición de vida, y un taller también de estimulación, ¿no? Igual Bernardo nos va a comentar también otros de los temas que se van a tratar en este congreso Rompiendo Barreras en el Parkinson. Tenemos también lo último en tratamiento de la enfermedad de Parkinson, genética del Parkinson, dónde estamos y hacia dónde vamos, manejo actualizado de la enfermedad. El 12 de abril habrá una charla de inclusión social para aquellos que sufren del Parkinson, economía en la familia del Parkinson, rehabilitación en las enfermedades neurodegenerativas, y finalmente el 13 de abril hablarán sobre la caminata Rompiendo Barreras, oxigenación, dado por el doctor Esteban Arroyo. Gracias, Bernardo. Amigas, amigos, no perdamos la oportunidad de asistir a este congreso. Mientras más información tengamos, ¿no?, mientras más nos eduquemos en estos campos, seremos más útiles para nuestros familiares, seremos más útiles para nosotros mismos. Realmente el estar al día con este tipo de información nos da un poco más de autonomía. Rompiendo Barreras en el Parkinson, desde el día de hoy, 8 de abril hasta el 13, en la Fundación Parkinson Ecuador. ¿Tenemos unos números telefónicos? ¿Podríamos ayudar? Claro, los números telefónicos para comunicarse en caso de que tengan preguntas o requieran información es el 243-6905. Y el de celular es 098-91-81037. Bien, muchas gracias. Eso por un lado. Lo otro, amigas y amigos, queríamos el día de hoy hablar de uno. Pasamos esa página del Congreso de Parkinson y queremos a ustedes comentarles un poco de uno de los grandes de la pintura, ¿no? Como fue Pablo Picasso. Y estábamos conversando con Bernardo que una de las, ¿qué diría yo?, de las cosas pintorescas también, ¿no?, valga la redundancia en este sentido, tenía 12 nombres Pablo Picasso, 12 nombres, ¿saben eso? Bueno, el nombre completo de este gran artista Picasso fue Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nemo Museno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Me lo acuerdo todo, me los recuerdo todo ahorita. ¿Sí? No, mentira. Te iba a decir, a ver, dímelo sin leer. ¿Qué cosa, no? Es un nombre realmente largo. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Si se consumieran en idéntica cantidad, un limón tiene más azúcar que una fresa, decía. El hueso más pequeño del cuerpo humano está en el oído medio y se llama estribo. Está localizada en la caja del tímpano y mide 2.5 y 3 milímetros. curiosidades que pues queremos compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, ya que estamos en curiosidades, vamos a leerles otras más que ciertamente, por eso se llaman tal, curiosidades. A juzgar por el número de personas que visitaron, ¿no?, el país el año pasado, Francia sería el destino turístico más popular. Y entonces le siguen en su orden Estados Unidos, la China, España, Italia, Turquía, Gran Bretaña, Alemania y Malasia. En el décimo puesto se encuentra México. Bachita, ¿has visitado alguno de esos países que han mencionado ahí? Fíjate que Italia, un poquito de Francia y nada más. Ah, no, sí, y Alemania, nada más. Yo, en lo personal, he visitado los Estados Unidos, China, España, Italia y Malasia. Mentira, no, México. Me parecía que me estabas tomando el pelo. Bueno, en realidad la cuestión del turismo en los diferentes países, sabemos, hay publicaciones inclusive que mucho tienen que ver con su sistema de seguridad. Por ejemplo, tú sabes que si se habla por repetidas ocasiones sobre la falta de seguridad o la extrema delincuencia, por decirte, de un país, obviamente se riega la voz y se corre el riesgo de que sean países menos visitados. Claro, ¿sí? Definitivamente debe de darse bastante en países como Uganda ahorita, que está pasando una guerra civil, en Ucrania, que así tiene problemas con Rusia, y definitivamente el Corea del Norte, que he escuchado que gente a veces va y no puede salir. Así es. Difícil, ¿no? Muy difícil. En Indiana, Estados Unidos, hay una ciudad llamada Santa Claus y hay menos dos pueblos más en ese país que llevan ese mismo nombre. Santa Claus, qué locura. Y bueno, tenemos igualmente 6 curiosidades del mundo animal. Los caballos pueden dormir de pie, ¿sabías eso? Me imaginaba. La verdad es que me los imaginaba, porque nunca he visto un caballo acostado. ¿Durmiendo? Durmiendo tampoco, pero acostado nunca lo he visto. Siempre parado. ¿Ah, sí? Oh, eso no había puesto atención. Bueno, los caballos entonces dicen que pueden dormir de pie. Y a algunos peces les puede causar náusea el mar. ¿Y esto? Me pregunto dónde estará la evidencia científica de eso. Qué locura, ¿no? Un poco raro. Por otro lado, otra de estas curiosidades, un mismo pollo puede poner, bueno, entonces no es un pollo, no, es una gallina. Una misma gallina puede poner más de 200 huevos en un año. Claro, supongo que sí. Ahora, este fin de semana me fui a una granja y vi un huevo poner como 12 huevos esa noche. Entonces, sí me puedo imaginar que pueda poner 200 huevos. Claro, una gallina. Una gallina, no un pollo, una gallina. 200 huevos, qué cosa, ¿no? Bueno, y los venados, ¿sabías tú que tienen visión infrarroja? Eso lo había escuchado en un documental. Mire mejor. ¿Sí? Un documental de la National Geographic. Impresionadísima quedé. Porque además, ciertamente, en la noche y sobre todo cuando ya va a llegar la aurora. La aurora es el de la noche oscura, oscura, para comenzar el amanecer, ¿no? Uh-huh. Ese es el momento de la aurora. Y entonces ahí, pues, los ojos de los venados se les pone rojitos, rojitos, rojitos. Y sí, es lo que señala acá. Los venados tienen una visión infrarroja. Curiosidades de la naturaleza. Y tenemos dos más. A los tiburones les pueden salir 30.000 dientes a lo largo de toda su vida. Claro, eso sí entendemos con razón que pueden, pues, de un solo tascón desmembrar un brazo, una pierna, con una voracidad. Tienen filas interminables de dientes algunos tiburones. Increíble, increíble. Y para terminar, ¿sabía usted que el paladar de los gatos no puede percibir la dulzura? Con razón andan tan ariscos siempre. No, ¿y dices eso porque no te gustan mucho los gatos? Digo eso porque nunca he visto un gato que me quiera, en lo personal a mí. Ah, mira eso. Nunca has tenido un gato que te quiera. Bueno, yo no he tenido gatos, la verdad. Entonces no puedo dar señales de esto. Pero nosotros tenemos acá un compañero que es fascinado por los gatos, ¿no? Diego Salazar anda con los gatos de arriba abajo. Creo que tiene 3 en su casa. Y bueno, estas son las curiosidades para el día de hoy. Un día como hoy, amigas, amigos, falleció este grande como fue Pablo Picasso, ¿no? Vamos a comentar. Nosotros tenemos muchas, sobre todo en estos últimos, años, hay un bombardeo de información respecto a qué es lo sano, a qué es lo que debemos consumir, qué las calorías. Vamos al médico, nos manda unas hojitas, no puede comer esto, pero cada vez estos alimentos prohibidos, digamos así, suman más, cada vez son más, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacemos quienes estamos abocados a esto es, bueno, ¿y ahora qué como? Porque hay un bombardeo de información en esto. Y que me disculpen también, pero mucho en el campo de la medicina, por ejemplo. Un médico dice, no, mire, usted no puede comer tal y tal cosa. El otro médico dice, o sea, no es que... Sí, sí puede, nomás que coma la mitad. El otro dice, no, coma todo, oiga, caramba. Y se ha ponido tabús también en bastantes de estas comidas. En la carne, por ejemplo, hay una gran... un gran cambio que quieren hacer para dejar de comer tanta... producir y reducir el consumo de carne, que justificado de alguna manera, pero de ahí el pan dicen que no es muy bueno, las frituras, bueno, eso obviamente no es bueno, pero nos encanta. Hay un boletín, ¿no?, sobre nutrición desde Natu Organic. Entonces nos dicen, por ejemplo, acá, ¿no?, 10 alimentos que nunca volverás a tocar si es que sabes como son procesados. Y miren que pues tiene un aval médico, ¿no? Tiene un aval médico. Entonces, dice algo como lo siguiente: ¿quién está listo para escuchar unas verdades, verdaderas historias de horror, dice, sobre la forma que se procesa la comida? Algunas personas realmente no quieren saber cómo se hacen las salchichas, por ejemplo, porque francamente les parece algo asqueroso. Mira, esto escuchamos a diario, ¿no? Desde los aditivos alimentarios a base de roedores hasta los conservantes químicos y los elementos no alimenticios que aparecen en nuestros platos, por lo general no tenemos idea de lo que realmente sucede en su fabricación. Entonces es tiempo un poquito de revisar qué hay atrás de la cortina, digamos, de estos. ¿Tú habías oído algo de esto de los salchichones? La misma gelatina. Sí, la verdad es que sí había escuchado. Cuando estaba en el colegio, la primera interacción que tuvimos fue, nos mostraron cómo se hacía la comida en McDonald's. Bueno, no McDonald's, perdón, en KFC, Kentucky Fried Chicken. Como... torturaban y después hacían cosas impronunciables con sus animales, en especial con sus gallinas, que la verdad es que no quisiera repetir aquí. Claro, claro. Pero no. Hizo que desde ese día no he comido KFC, sino más de una sola vez, que no tenía ni un otro lugar en donde comer y me moría del hambre. Ahora, bueno, tú has dicho una marca. Yo prefiero evitar decirla, pero... en realidad, debemos sí ser más cautelosos en lo que comemos, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con embutidos, ¿no? La cuestión de salchichones, las gelatinas. Y en el caso de las mujeres, aunque no, ahora los hombres lo hacen igual. Estas pastillas, estas gotitas para bajar de peso, para lucir más estirada la piel. Los hombres usan ahora como nosotras mujeres, es igual. Y quiero contarles una anécdota personal. Hace algunos años, digamos que 5 o 6, en esta historia de las bajadas de peso, ¿no?, yo buscaba un producto que veía todos los días en la televisión, en el cable. esta medicina que, bueno, realmente que decía, ¿bajas o bajas de peso? Y obviamente entonces la novelería, ¿no? Y fíjense que aquí en Ecuador yo iba a un lado, iba a otro lado y nunca encontraba la verdad. Me da como gracia porque la única vez que encontré ese momento no tenía dinero disponible para las pastillas. Y pasó. Regreso como a los 2 meses que vuelve la novelería de la bajada de peso. Y le pregunto a la señora dependiente del local. Y le digo, disculpe, las pastillas Miguelito, por favor. Y me dice, no, ya nos vendemos, se censuró, hay la prohibición de vender eso porque estaban hechas de un veneno raticida que lo que hacía era secar, o sea, las personas, todos se iban secando, claro. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque muchas veces, insisto, la novelería nos hace realmente acudir a cualquier cosa, nos tomamos lo que venga, ¿no? Mi vecina dijo, mi abuelita le cayó muy bien, o lo otro, simplemente qué rico que es, ¿no? Pero más allá de eso, veamos qué es lo que comemos, veamos qué es lo que comemos. Y ciertamente, digo yo, nos gustan las salchichas, por ejemplo. Tal vez si es que la consumimos, veamos que sea un producto garantizado, sanitario, que tenga un registro sanitario oficialmente puesto, indicado ahí. Y claro, no es precisamente importante que nos comamos todos los días salchichas, digamos, ¿no? Puede ser una vez cada 15 días, tal vez. Cosa igual con la carne, cosa igual con los alimentos que tienen ya preservantes, ¿no? Los alimentos que tienen preservantes, ustedes saben, precisamente para que no se pudran, tienen aditivos que les conservan. Eso es terrible para la salud. Y lo otro, muchas veces pensamos que esto de la sal y el azúcar es chiste. Créanlo, no es chiste. No consuma sal desmedidamente. Igual el azúcar, ¿no? Comencemos un poquito a equilibrarnos. Por eso es que aquí en la red de la Casa de la Cultura hemos empezado a consumir sal y azúcar juntas. En el mismo jarro. Pero eso sí, en iguales proporciones. No, eso es una broma nuestra. Amigas, amigos, seguimos con la rayuela. Vamos a un corte, le pedimos a Bichito, que es quien está en los controles. Nos vamos a la pausa. Vienen nuestros anuncios y, por supuesto, viene la música. A las 11 de la mañana está con nosotros José Andrés Rivera y sacándonos los cucos. Un abrazo. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y el ganador del Fans Choice Award 2019 es Fernando Paredes. Todos invitados al concierto de Fernando Paredes, poseedor de una exquisita voz y dominio de guitarra. Fernando Paredes ofrecerá sus mejores interpretaciones en la categoría de trova. El sábado 13 de abril a las 7 de la noche, en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos para compartir con el mejor nuevo artista, nominado por Mis Bandas Nacionales Ecuador. La cita es de este 13 de abril. No tiene costo. Llega Primera Feria Escénica Guaguas por el Ambiente 2019, donde encontrarás el mágico recorrido Planeta Asombroso. Además, Yaku Viajero, la banda Tapir, Cusi Freya, el Hada Aprendiz. Zona de concursos, el primer encuentro musical estudiantil, Tonadas para la Vida, una gran feria de productos y mucho más. El 13 y 14 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el Área Verde, de 9 a 17 horas. Nuestro planeta necesita de ti. Ven con toda tu familia. Contribución al evento, $5. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, más de la Rayuela, y amigas y amigos, recordemos, estamos ya iniciando el décimo séptimo Festival Internacional de Música Sacra. Es de un encuentro que conectará al público, sin lugar a dudas, con la vivencia, ¿no?, de lo sagrado, del 18 al 28 de abril de este año 2019, pues estamos nosotros ya listos para presenciar. Aquí hay, perdónenme, voy a hacer una corrección. Del 7 al 17 de abril de 2019 inicia el Festival de Música Sacra en Quito con acceso libre. Ciertamente han sido invitados músicos, compositores, coros, ¿no?, instrumentistas de primer nivel para este Festival Internacional de Música Sacra. Y entonces ya arrancó el 7 de abril, es decir, el día de ayer arrancó ya este festival, que además de los quiteños, realmente nos tiene, ¿qué les digo yo?, expectantes, ¿no?, emocionados. Ya año a año esto se ha institucionalizado y esperamos como parte de las jornadas importantes de Semana Santa, este en especial. Vamos a compartir con ustedes justamente lo que sucedió ayer, ¿no? Imagínense ustedes, fueron todos los asientos copados para niños, para jóvenes, para adultos de diferentes edades. Arrancó precisamente el día de ayer, 7 de abril, la edición 18, 18ª del Festival Internacional de Música Sacra en la Iglesia de la Merced, en el Centro Histórico de Quito. Y hasta ese lugar llegaron también pues turistas de países como Estados Unidos. Cruzaron la puerta de la iglesia guiados por los sonidos que se desprendían de los instrumentos de la Orquesta de Instrumentos Andinos y del Coro Mixto Ciudad de Quito. Estas agrupaciones encargadas de dar inicio al encuentro que terminará el próximo miércoles 17 de abril. Fabiola Pazmiño es la directora de producción y cuenta que contó con el festival internacional que se realiza cada año en el marco de la Semana Santa y que el objetivo principal es acercar al público una música que invita a abstraerse del caos. Otro de los propósitos es acercar al público quiteño al Quito patrimonial. Muchas personas asisten a estas presentaciones de Semana Santa, son seguidores de los elencos nacionales, pues según Tatiana Carrillo, que es la coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara, estas agrupaciones son de larga trayectoria. La Orquesta de Instrumentos Andinos, para hablar solamente de uno de ellos, Bernardo, tiene como 28 años de experiencia. Se fundó en 1999 con la dirección de Patricio Mantilla. Ahora su director es el maestro Leonardo Cárdenas y queremos, por supuesto, hacerles llegar nuestro saludo al director, a todos los integrantes de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Ahora bien, la Fundación Teatro Nacional Sucre invitó a 11 artistas internacionales, Bernardo. Claro, ellos llegaron desde Islandia, México, Alemania, Argentina, Inglaterra, Rusia, Costa Rica, Francia y Estados Unidos. Abraham Brody, que es de Islandia y Estados Unidos, fue el primer artista internacional en presentarse. Tenía previsto deleitar al público el día de ayer a las 5 o 17 horas en la capilla del Museo de la Ciudad. Pazmiño contó que los artistas y agrupaciones se presentarán en dos ocasiones a lo largo de la programación. La Orquesta de Instrumentos Andinos llegó a la Iglesia de la Merced con 38 músicos, los mismos que estarán el viernes en la Iglesia de la Dolorosa. Bien, ahí estaremos también, nos gusta, qué maravilla, 38 músicos en escena, imagínense ustedes, la Iglesia de la Dolorosa es en el San Gabriel, ¿verdad? Vamos a buscar más datos y por supuesto, estaremos entonces, esta presentación arrancará a las 19:30 y ese día abrirá la jornada Aguactaki, ¿no?, en el Museo también de la Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño. En fin, seguimos con más de La Rayuela y esta vez lo hacemos con música. A las 11, no se olvide, Sacándonos los Cucos con Andrés Rivera. luego volverás. No subo, es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón, es tan tonto el amor que se deja atrapar por un corazón que no sabe amar.